lloré por ti. Y lágrimas y gotas quisieron cantar al ritmo de la lluvia. Lluvia, ven, dile que le esperaré, aunque no pueda regresar a mí. Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol. De que bueno.